se me ha roto el mar. No lo he podido salvar. No lo dejo de mirar. Nadie más me supo este dolor, tendré que no salir más, tendré que no salir y negarme de la voz, agrietarme el corazón. Se me ha roto el mar. Si haces nido en un rincón, ando y siéntate.